¿Qué pasa con la cara que tienes? Sí, es que estoy agobiado, que si la compra de los niños, el súper, los arreglos de casa... Pero si eso es un paseo. ¿Un paseo? Que no te enteras, que lo tienes todo en Alavera. Decathlon, Prenatal, Burger King, Bricorama y Mercadona. Entérate bien, antes de llegar a Gelves, en el Parque Comercial Alavera San Juan.